Buen día, doctor, ¿cómo está? Buen día para vos y para toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, hay algunos problemas de tránsito allí en el barrio, ¿verdad? Sí, con la nueva disposición de tránsito que han modificado el sentido de circulación de varias de las calles del barrio Falucho y, bueno, Falucho 34, ahí son las aledañas, han hecho ahí unas problemillas de circulación, sobre todo en los horarios de la escuela, porque han quedado algunas calles con las modificaciones que han surgido, han quedado 4 o 5 calles que tienen el mismo sentido de circulación, provocando que, bueno, algunas calles que antes eran poco transitadas ahora hayan quedado más transitadas y que, bueno, para salir o entrar hasta ciertos lugares haya que dar vueltas bastante grandes. Martín, ¿el problema es con calles o también incluye algunos pasajes ahí? Mira, el pasaje donde vivo yo, que es el lateral de la escuela, antes, ponete, para entrar, si vos venías del lado del cementerio, vos venías por Full, agarrabas la diagonal que es Barrufaldi, sí, y doblabas por Hansen, que era mano y contra, que es uno de los laterales del jardín y de la escuela, pasabas por la puerta de la escuela y llegabas al pasaje. Si venías del otro lado, agarrabas la calle de atrás, o sea, venías por Serrano, agarrabas la calle de atrás, que es José Martí, doblabas por Tuesda, el que es la del frente de la escuela, y llegabas al pasaje. Hoy, para venir desde el lado del cementerio, tenés que irte, hacer 4 cuadras, llegar hasta Rubén Darío, retomar por Full, bordear la plaza y llegamos hasta el pasaje. Claro. Y los chicos que, bueno, la gente que lleva chicos a la escuela, hoy para salir, para ir para el lado del cementerio, tienen que hacer la misma vuelta. Salen por Fels, que es el pasaje que da el lateral de la escuela, o por José Martí, que le dieron vuelta el sentido de circulación, y tienen que irse hasta Rubén Darío para recién retomar Full. Ha quedado una vuelta bastante grande como para poder salir, que yo no sé si esto obedece a la falta de todavía de dar vuelta algún sentido de circulación que todavía no han hecho efectivo, o se les ha pasado de largo porque han quedado 4 calles todas con el mismo sentido. Martín, bueno, los vecinos van a hacer alguna movida por este tema, van a tratar de contactar. Exactamente, la idea es hacer alguna presentación. Yo ya tuve algún contacto con algún concejal, me dijo que presentemos alguna nota y que se le da un tratamiento rápido, porque, bueno, la idea es que esto no quede trabado, que creo yo que dando vuelta a una de las calles se soluciona, o restableciendo el sentido de circulación doble de una de las que le cambiaron el sentido. Pero no creo que sea algo muy difícil, no sé qué es lo que ha sucedido cuando lo planificaron. Ahora, Martín, ¿qué tal? Buen día. No se había dicho, porque esto tuvo muchas idas y vueltas de parte del municipio respecto de cómo iban a quedar el sentido de las calles. De hecho, desde el año pasado se está trabajando en esto y hubo marchas y contramarchas. En ese sentido se dijo que tenía que ver con que se había consultado a los vecinos. Y, digamos, en el caso de ustedes no fueron consultados respecto de cómo iba a pasar con la circulación. No tengo conocimiento, porque yo anduve preguntando en el barrio y a nadie, por lo menos de los que he consultado, y hasta he hablado con la gente del kiosquito de revista, que la verdad que prácticamente ellos, entre Milce y Jorge, conocen el movimiento del barrio completo, y ellos tampoco tenían mucho conocimiento de que se haya tratado. Me parece bastante raro, porque no tengo mucho conocimiento de la existencia de ningún choque o de algún flujo de tránsito que haya complicado algún movimiento normal como para hacer semejantes cambios, sobre todo desde la calle Full del 300 hacia el 200, porque después por ahí la zona ya de los cambios de circulación que hicieron con la REA y con la otra es Lobería. Por ahí obedece a una cuestión de entrada y salida desde la avenida Brasil, pero bueno, posiblemente para tener que hacer eso tuvieron que hacer toda esta movida, que creo yo que no fue algo beneficioso para el tránsito ni para los vecinos. Uh-huh. Además de bueno la cantidad de cuadras que hay que hacer para poder llegar, por ejemplo, el ejemplo que ponía a la escuela, ¿hay algún tipo de congestionamiento de tráfico, sobre todo en lo que es la salida y la entrada del colegio? Y hoy la entrada del colegio quedaron dos calles nomás para entrar. Antes tenías acceso por cuatro lugares distintos, hoy le quedó por dos calles nomás. La llegada al colegio es un poquitito más complicada y la salida hoy queda por tres calles, por ahí tenés un poquitito más de no sé si despeje, pero salen todas las salidas derivan a la avenida Serrano, excepto una que sale a la diagonal que es Barrufaldi, que Barrufaldi después desemboca en Serrano. En definitiva termina haciéndose un gran flujo de tránsito siempre sobre una calle en particular. Doctor, con respecto a lo que decía que iban a presentar una nota, en la nota, bueno, por supuesto se va a exponer toda esta cuestión y la inquietud de ustedes, pero además usted decía que cambiando o haciendo de doble sentido una cuadra, esto cambiaría. ¿También lo van a plasmar en esa nota, así como dando la idea, como quien dice? Sí, por ahí hay que ver también las opiniones de los que vayamos a firmar la nota, a ver cuál es la idea que resulte más conveniente para todos, porque por ahí lo que a uno le queda más conveniente a otro no, pero bueno, la idea es sí hacer algún tipo de idea de tirarles para que no dejar a la suerte de lo que puedan decidir desde una oficina, que por ahí hay gente que no conoce el movimiento del barrio o la circulación diaria de la gente del barrio. Claro. Bien, doctor, muchísimas gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar y bueno, un saludo a Guille que no lo estuve viendo ayer en las redes, que siempre anda hablando de River, pero se ve que se ha quedado muy bueno. Algo puso en Twitter, algo puso. Sí, puso. Algo en Twitter puso. Martín. Sí, bueno, algo en Twitter puso. Felicitaciones entonces, porque han quedado mudos varios. Bueno, muchísimas gracias. Peor lo que pasó en diciembre para ustedes. Hay cosas peores. No, por supuesto. El tema eran las calles del barrio Falucho, por favor. Es picante. No desvirtuemos. Es picante. Gracias, doctor. Que tenga muy buenos días. Un abrazo, Martín. Gracias.